el programa de hoy, más que un teórico, la persona de la cual vamos a hablar, ante todo, es un hombre de acción. Su vida ha sido una lucha constante y, en contra de lo que piensa mucha gente, ese es su legado. Hoy comienza la quinta temporada de Personas. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y todas las que nos están escuchando en este momento. Estamos de vuelta, ¿no? Una vez más, una temporada más. Yo creo que la última vez que hicimos programa fue hace ya casi 5 meses, ¿no? Hoy me acompañan, como siempre, Igor Calvo, Aitor Gómez, Apa Igor, Apa Aitor. Apa y... Gabón, Arratsaldeon guztioi. Bueno, 5 temporadas ya, ¿no? Pues sí, parece que empezamos ayer, pero el tiempo pasa muy deprisa, ¿no? Sí, se ha hecho un poquito de rogar el inicio de esta quinta temporada, pero bueno, volvemos con ganas, con energías renovadas y esperamos que sigáis allí y sigáis acompañándonos. Bueno, y como novedad, ¿no? Como casi todas las temporadas que hemos hecho, pues siempre te traemos algunas cosas nuevas, como por ejemplo... el horario, ¿no? Vamos a seguir emitiendo los martes cada 15 días, es decir, un martes sí, un martes no, pero con la novedad de que se adelanta en una hora el programa. Antes lo hacíamos de 9 a 10 y a partir de esta temporada pues lo vamos a hacer de 8 a 9. Esperemos que, igual que a nosotros, a vosotros os venga bien el cambio de horario. Y si no, pues bueno, ya sabéis que los programas se repiten. Y si no, pues vía Facebook, tenemos una página de Facebook del programa y ahí, bueno, pues colgamos todos los programas. Que por cierto, tenemos que pedir disculpas porque tenemos un programa el último programa de la temporada pasada que tenemos que subirlo. Pero bueno, estamos en ello y bueno, pues espero que disfrutéis del programa de hoy. Sí. De momento, pues se seguirá emitiendo vía streaming por cuestiones de técnicas, pero bueno, estaremos a través de internet. Ya os iremos informando de cuándo vamos a salir en antena. Y lo dicho, primer programa de la quinta temporada, ya casi 5 meses que no hacíamos programa, ya había ganas. Y de hecho, pues eran tantas las ganas que hemos hoy escogido, ¿no?, un personaje, como hemos dicho en la cabecera, que más que teórico, ¿no?, es una persona de acción. En el programa de hoy, pues vamos a hablar sobre Lucio Urtubia. Pues Lucio Urtubia nació un 18 de febrero de 1931 en un pueblo llamado Cascante, creo que se pronuncia así, ¿no?, de Navarra. Él todavía se considera, ¿no?, activo albañil. Ha sido albañil, militante anarquista español, y debido a su actividad, ¿no?, clandestina, entre comillas, o bueno, no tanto entre comillas, como ya lo vamos a comentar más adelante, se le considera, ¿no?, o se le ha llamado también vulgarmente como el Robin Hood español. A ver, la vida de Lucio Urtubia es una vida que parece casi de película. Y bueno, comentábamos antes también fuera de antena que si no fuera porque en el imaginario colectivo de nuestras sociedades modernas, libres y capitalistas, no está del todo bien visto aquellas personas que ayudan a los demás, que luchan por conseguir un mundo mejor, Posiblemente sería un personaje que tuviera ya películas, series, libros de ficción, novelas, autobiografías, etcétera, etcétera, y que se estaría considerado un personaje pues con mucho glamour. Lamentablemente, pues como se dedicó durante toda su vida a ayudar a ayudar a los demás, a los más necesitados y a tratar de cambiar este mundo y hacerlo más justo, igualitario y con mayor libertad, pues bueno, ha pasado un poquito por la historia de manera un poquito escondida, aunque, por decirlo de alguna manera, fue un hombre que logró poner de rodillas al por entonces y ahora sí que continúa siendo uno de los mayores bancos mundiales, uno de los bancos más importantes del mundo. Como es el First National Citibank, sí. El ahora llamado Citibank, ¿no? Sí, porque hay que decir que aunque quizá haya gente que todavía le cuestione el hecho de que haya podido, bueno, pues beneficiarse de ese dinero que ha conseguido y que él asegura que, bueno, pues que lo ha repartido pues en colectivos o a la sociedad en general, gente que estaba viviendo pues situaciones muy complicadas. Y gente que estaba en la lucha, evidentemente. Todavía hay gente que le cuestiona que se ha podido beneficiar de ese dinero, ¿no? Incluso el... Bueno, ya no sé si sabéis que hay un documental sobre Lucio que, bueno, uno de los directores es Goenaga. Y es el propio Goenaga también el que... No lo pone en duda, pero tampoco afirma que no lo haya hecho, ¿no? Pero bueno, nosotros, yo personalmente creo que es un personaje muy honesto y que, bueno, pues que hay hechos que demuestran que ha mirado por la sociedad en general, por el bienestar, ¿no? De la sociedad, ¿no? O sea, arrebatarle al rico... que él no considera robo, sino él lo llama expropiación, exactamente. Entonces, pues bueno, yo creo que es un personaje muy, muy honesto. Pero cómo Lucio llegó a hacer lo que hizo, ¿no? Pues creo que una de las cosas que le marcó mucho fue, pues, como a la mayoría de la gente, pues su infancia, ¿no? Esa infancia dura que le tocó vivir, esa infancia de que estaba en el contexto, ¿no? de la guerra civil, sí. La enfermedad de su padre. Él siempre ha comentado en todas las entrevistas que le han hecho que una de sus mayores fortalezas, una de sus mayores riquezas es el haber perdido el respeto sobre todo a las autoridades y a los poderes y a las élites de toda época y condición. Él nace en 1931... Tiene la pequeña fortuna hasta que surge el golpe de pasar por un par de colegios laicos y a partir de entonces comienza una pequeña época de calvarios y de miserias. De familia de convicciones republicanas, de hecho el padre Amadeo tuvo algún cargo dentro de la UGT e incluso ayudó en la alcaldía socialista de la época. En su pueblo donde nació, en Cascante, y claro, después de la guerra civil y tras el triunfo de los fascistas, son duramente represaliados. El padre logra continuar trabajando, no evita la cárcel y más importante, sobre todo, evita las represalias que le podrían haber llevado a la muerte. Pero a partir de entonces su vida, digamos, que está llena de miseria. Él habla en muchas entrevistas de que gracias a ser muerto de hambre pierde muy pronto ese respeto y comienza a realizar una serie de actividades pues para tratar de ayudar a la familia, que bueno, principalmente tienen que ver con pequeños hurtos, pequeños robos y sobre todo tras aguantar constantemente los castigos físicos impuestos en los diferentes colegios, tanto religiosos como civiles en los que estuvo, en los que él siempre dice que lo único que le enseñaron fue a aprenderse de memoria el himno nacional y a recibir sin rechistar los castigos físicos y corporales a los que se veían sometidos. Hay otra cosa que le marca definitivamente, que es la enfermedad de su padre. Sí. En un momento determinado el padre sufre de cáncer y él siempre comenta que por malditas 5.000 pesetas de la época no pudo recibir el tratamiento que no sé si lo hubiera salvado, posiblemente no, pero que por lo menos le hubiera evitado el sufrimiento que tuvo durante todos los últimos años de su vida. A partir de ahí ya el camino de Lucio yo creo que está marcado y él decide que va a hacer todo lo posible en esta vida y que va a luchar toda la vida y por haber para poder no solo salir él personalmente de esa situación, sino que el resto de la gente, el resto de la sociedad no tenga que pasar por lo mismo. Sí, de hecho él por culpa, como dice él en alguna entrevista, de esas 5.000 pesetas, que creo recordar que la historia es que el hermano de su padre le envió a Lucio a buscar ese dinero que le prometió, y cuando Lucio fue a buscar el dinero, pues su tío pues le dijo que se lo había dicho a su padre, o sea, que le había engañado para que no se preocupara, pero que él en realidad no tenía esas 5.000 pesetas y que a partir de ahí, pues bueno, Lucio, pues la verdad que le marcó mucho, mucho eso, ¿no? Y de allí, pues bueno, y otra cosa que también le marcó mucho, pues fue, ¿no? Ya a punto de morir su padre, ¿no? Parece que le escuchó decir que si él volvería a nacer, pues nacería anarquista. Su padre murió cuando Lucio tenía 19 años. Sí, la verdad que fue seguramente uno de los acontecimientos más difíciles de su vida, en un entorno, pues como habéis comentado, de miseria. Y como comentabas antes, Igor, Lucio ya, hay que decir que su pueblo natal, Cascante, él ya tenía pues esas inquietudes, ¿no? Y Cascante es el que se le quedaba pequeño. Entonces, ya empezó con hacer pequeños trabajos, entre comillas, de contrabando cuando salió de Cascante y se instaló, se dirigió a Valcarlos, que es una localidad que está muy próxima a la frontera de Francia. Sí, allí acude porque tiene un hermano. Hay que recordar que no lo hemos dicho, Lucio Urtubia, al final parte de una familia numerosa con varios hermanos y hermanas. Uno de sus hermanos tiene un trabajo en Valcarlos. Acude allí y se saca un dinero extra haciendo, pequeñas actividades de contrabando. Y bueno, ahí es donde ya podemos decir, ¿no?, que ya empieza un poco la historia esta cinematográfica de falsificaciones y de copiar cualquier documento o cualquier cheque, que hablaremos luego un poco más en los próximos minutos. ¿Y de dónde sacó esa capacidad, ¿no? Esa capacidad, porque como él mismo ha reiterado en numerosas entrevistas y demás, pues que él no sabía nada, ¿no? O sea, no sabía nada de nada. Estudió, pero muy poquito en aquella época, pues la educación pues era muy precaria, muy complicada. Entonces, pues era un hombre de pueblo, muy, muy campechano, y que, bueno, pues que tenía pues sus limitaciones, ¿no? Entonces, mucha gente, incluso de su entorno, se pregunta o se preguntaba cómo era posible que un hombre como él, de su perfil o de sus características, ¿no?, hubiese llegado tan lejos, ¿no? Yo estoy convencido que fue su propia fuerza vital. O sea, de alguna manera, las miserias, la pobreza, las injusticias que vio durante toda su infancia y gran parte de su adolescencia, hizo que se formaran unas convicciones muy grandes de que se podían hacer cosas. Y a partir de ahí, su propio ingenuo. O sea, Lucio Urtubia son de esas personas que nacen una vez cada 100 años y que no necesita, parecen que nacen ya aprendidos de alguna manera, ¿no? Entonces, antes de llegar a todo el tema de las grandes falsificaciones y demás, ya habíamos comentado que había realizado pequeños trabajos de contrabando, trayendo materiales de Francia, de primera necesidad, para venderlos o intercambiarlos por dinero en, en, en, en el estado franquista del momento. Luego hay otro pequeño giro en la vida de él. Sale de Valcarlos para realizar el servicio militar obligatorio y aparece en Logroño. Y allí, como hace, bueno, pues hace amigos en la intendencia y empieza a frecuentar las cocinas, se da cuenta que bueno, pues que de alguna manera podría extraer ciertas cosas, sobre todo del almacén, que él ve como escandalosas, porque de repente ve esos almacenes, ve esa comida y dice, pero ¿cómo es posible que aquí tengamos tal cantidad de bienes, tal cantidad de comida y el resto de la población esté pasando tanta hambre, ¿no? Entonces, digamos que aprovechan los cubos de basura de la cocina, va introduciendo poco a poco alimentos, camisas, ropa, algún tipo de pequeños bienes, y los va sacando en los cubos de basura que van saliendo de la cocina, y hace que esos paquetes vayan llegando a su familia y a gente del pueblo necesitada. El momento de cambio definitivo, que hace que poco a poco Lucio se convierta en lo que se convierte, en lo que llegará a ser, es que estando fuera de permiso, le llega la noticia de que le han descubierto el negocio de extraperlo. Ante la tesitura de regresar y tener que enfrentarse a un juicio sumarial que le podría llevar, pues posiblemente al garrote vil, decide fugarse. Inmediatamente lo que hace es regresa a casa, coge los bártulos y marcha para París, porque en París vivía una de las hermanas, Satur. Y allí llega a París en el año 1954, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de luchar, con muchas ganas de tirar para adelante y de ayudar a la familia en lo que pueda desde allí, desde París. De hecho, en París el oficio, ¿no?, que de lo cual trabajó, se desempeñaba como albañil, ¿no? Sí, de hecho su hermana creo que es la que le consigue el trabajo de albañil, y ahí es donde aprende y se desarrolla como profesional. Y un trabajo del que siempre se ha mostrado orgulloso. Siempre, sí. Siempre, siempre, siempre. Y él asegura que él vive o ha vivido de su trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues en París, aparte de ese desarrollo profesional como albañil, él también afirma con orgullo el hecho de haberse relacionado con anarquistas, que para él en ese momento pues era como algo totalmente desconocido, ¿no? En París es él cuando se confirma o se reafirma como anarquista. Digamos que llega a París como comunista, y en la obra donde está trabajando, creo que es uno de los capataces, que le ponga buenas maneras y que había hablado previamente con él, atendiendo a su solicitud de preparar clases de francés para poder desenvolverse mejor en el país, lo envía a unas clases en una especie de escuela semiclandestina, en donde él conoce a una serie de anarquistas que en esos momentos utilizan también las instalaciones para dar conferencias, charlas y talleres de manera constante, ¿no? Con lo que al final, evidentemente, aprovecha también para aprender francés, pero aprovecha sobre todo para entrar en contacto con una serie de anarquistas y de luchadores libertarios, que son los que le reafirman en sus ideales. De hecho, estando en París, pues, como dices, ¿no, Igor?, que se estuvo relacionando, ¿no?, en las juventudes libertarias, bueno, primero para aprender el idioma. Se le pide, ¿no?, que escondiera a un miembro de los maquis, ¿no?, antifranquista, en su casa. Y el refugiado pues era Kiko Sabater. Efectivamente, y ahí es otro punto importantísimo en la vida de Lucio Urtubia. Kiko Sabater era un luchador libertario muy conocido en el Estado, honesto, infatigable y luchador incansable, que al que se le pide, lo conoce porque se le ya desde los inicios en París se le ve a Lucio Urtubia un personaje muy íntegro, muy honesto y que en el que se puede confiar. Entonces se le pide que lo esconda en su casa durante una temporada porque está huido de la justicia y tiene alguna pequeña cuenta pendiente en Francia, y para evitar una posible extradición se le pide que lo esconda en su piso. Termina haciendo amistad con Kiko Sabater Y en un momento determinado, pues bueno, en estos pequeños juegos de abogados, Kiko Sabaté se entrega a la justicia francesa. ¿Para qué? Para evitar la extradición. Entonces acepta una serie de pequeños cargos para cumplir 6 meses de condena en Francia y así evitar tener que regresar a España y tener que enfrentarse a la justicia militar española. En ese tiempo, Kiko Sabaté le pide que se encargue de su amiga y que la cuide y que si algo sale mal que le vaya a buscar. Y le deja una bolsa en casa. Lucio coge esa bolsa y al abrirla observa que hay una, pues bueno, que hay una metralleta y hay una serie de armas. Y a partir de ahí es cuando empiezan las llamadas expropiaciones. O sea, él entiende que tiene que hacer algo, digamos que asume todas las enseñanzas que le ha podido transmitir el Kiko Sabaté y decide iniciar por su cuenta, mientras este está en prisión, decide luchar por la causa. Entonces inicia una serie de atracos y de robos. Volvemos a reiterar nuevamente una serie de expropiaciones a los grandes ladrones, que en este caso eran los bancos, de tal manera que cuando regresa Kiko Sabaté de la cárcel finalmente y ve hasta dónde ha llegado Lucio Urtubia y todo lo que ha conseguido recaudar, bueno, se siente algo más que entusiasmado y de hecho ambos juntos dan una serie de golpes hasta que Kiko Sabaté, desoyendo los consejos del propio Lucio Urtubia, decide regresar a España clandestinamente. Y bueno, pues lamentablemente una vez en España es prendido en una emboscada y termina muriendo. Destino fatal que comparte con sus dos hermanos, que igualmente mueren en sendas emboscadas con la Guardia Civil y con el Ejército Español. De hecho, Lucio Urtubia, la actividad de falsificador comenzó también gracias a Kiko Sabaté, ¿no? Porque él le proporcionó algunas direcciones, ¿no? Y contactos de personas y familias exiliadas. Entonces, ante la problemática de estas personas, conseguir la documentación, ¿no? Estar legales en Francia, pues deciden, ¿no? Solucionar, o por lo menos por la vía de la falsificación de documentos, ¿no? Dar solución momentánea, temporales, a todas estas familias, refugiados, exiliados, que provenían de España. Sí, él de hecho decía, ¿no? O dice. Dice, okay. Dice porque está vivo. Está vivo, tiene 84, 80, más, quizá alguno más. 7 años. Por ahí, sí. Él dice que, bueno, pues que para qué tener un Estado que haga documentos, ¿no? O sea, que somos nosotros los que, las personas, los ciudadanos, los que podemos hacer todos esos documentos. No nos hace falta un Estado que los haga, ¿no? Y bueno, pues la verdad que con algunos tuvo complicaciones para falsificar ciertos documentos, como el DNI, porque tenía una serie de colores ahí cruzados y demás que era muy complicado copiar. Pero bueno, desde el DNI hasta carnes de conducir, pasaportes que, bueno, que no sé si luego nos dará tiempo a hablar de ello. Su pareja pues ayudaba a coser y bueno, pues luego hasta los cheques de viajes que bueno, que copió. A todo esto, ¿no? Hay que decir que evidentemente Lucio Urtubia era, digamos, el cabecilla de todo ese tipo de situaciones, pero tampoco actuó solo. Tenía una red muy amplia de personas que trabajaban al unísono, vamos. Entonces, y quizás una red más amplia de la que podamos llegar a imaginar. No solamente era un hombre de acción, sino que era un hombre, como lo hemos comentado, de profundas convicciones anarquistas y libertarias y de una honestidad y de una integridad tal que a mí personalmente no me extraña en absoluto que hubiera podido conseguir arrastrar a tanta gente a la causa. De todas maneras, mucha gente que lo oye hablar, lo escucha o conoce su historia, quedan un poco, o sea, son un poco escépticas, ¿no? Porque dicen cómo una persona como Lucio Urtubia un albañil, una persona que ha venido de donde vino, haya puesto en jaque, ¿no?, o de rodillas a uno de los mayores bancos que han existido. Entre otras cosas porque contó, aparte de su propio ingenio, aparte de su propia voluntad y aparte de su propia forma de actuar, tuvo una red muy importante de conocidos, de personas, de amigos, de compañeros y compañeras que recorrieron con él gran parte del camino, a veces en parte, otras veces hasta el final, porque si no es imposible entender hasta dónde pudo llegar este hombre. Si bien él siempre fue, digamos, el que arrastró toda esta situación y el que en todo momento, porque aparte hay que decir, iba a decir cargó con las culpas, pero Lucio Urtubía estuvo entrando y saliendo de la cárcel en varias y largas ocasiones. Él siempre dice que fue un hombre tremendamente afortunado, no solamente por la vida que logró vivir, no solamente por todo lo que logró hacer, sino además por todos esos pequeños golpes de fortuna que se iban dando a lo largo de la vida y que entre otras cosas hicieron o han hecho que a día de hoy sea un hombre libre y que su paso por la cárcel no digamos que haya sido anecdótico, pero que nunca le haya privado del tiempo de libertad suficiente para poder llevar a cabo sus acciones. Bueno, pues esto es Personas, esto es la 107.5 FM, es nuestro primer programa de la quinta temporada. Estamos hablando del gran Lucio Urtubia, nacido allá por 1931, todavía está vivo. Un hombre que, más que teórico, es un hombre de acción. Puso en jaque a la banca y una persona que ha ayudado a todo el que se le ha cruzado por su camino. Se le conoce por anarquista, contrabandista, falsificador, etc, etc, etc. A ver, si recapitulamos un poquito hasta... Porque ahora mismo estamos en París. Eso es. Todavía hemos pasado ya, digamos, por las primeras épocas de miseria y de hambre y de desgracias que tuvieron que sufrir por una familia represaliada por ser de comisiones republicanas al final de la Guerra Civil. Sus primeros negocios, sus primeros escarceos con el contrabando y con el extraperlo. Su huida por ser descubierto, por robar, digamos, dentro del cuartel en el que estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Su huida a Francia. Cómo entra en contacto con una serie de anarquistas y de gente libertaria, cómo conoce e incluso esconde en su casa en París a, al Kiko Sabaté, a un miliciano y a un anarquista y luchador libertario en el Estado, cómo inicia las expropiaciones a los bancos y las continúa con Kiko. Y digamos que llegamos a ese punto en el que empiezan a pensarse con las falsificaciones, ¿no? Digamos que con la desaparición de Kiko Sabaté supone también un duro golpe para Lucio Urtubia. Por mucho que esté orgulloso de sus expropiaciones, tampoco es algo que a él parece ser que le gustara mucho. Además, él incluso dice que se ponía tan nervioso que se llegaba a orinar en los pantalones cada vez que realizaba una acción claro, de este tipo. Pero perdona que te corte, pero bueno, más que nada porque lo que él temía es que se viese en una situación en la que tuviese que apretar el gatillo. Entonces, él lo que rehuía era que se creara esa situación. Él no quería matar a nadie, entonces de ahí venía el que ese miedo hiciera que se orinara encima. Bueno, sí, aparte del miedo, Lucio también tenía, como lo que estábamos comentando antes de comenzar el programa, tenía como sus propias normas, ¿no? O sea, él sabía que él se estaba exponiendo a situaciones de alto riesgo, pero él tenía claro que él matar no quería matar. No, evidentemente, claro. Y además nunca mató a una persona. De hecho, nunca mató a ninguna persona, porque lo tenía como norma, como regla, como se llame. Aparte de eso, con el tema de la falsificación de documentos, que ya habíamos comentado, ¿no? Pues también tenía sus propias, ¿no? Bueno, era un tío súper inteligente, porque claro, él decía que un documento falsificado por él o por su gente, su equipo. O por su equipo, nunca iba a ser un documento igual a un original. Entonces que había que saberlos utilizar y en qué situaciones y en qué sitios. De hecho, para que no se fuesen pillados, perdona, Igor. No, tranquilo. No, sin más. Iba a comentar que antes, previamente también decíamos que nunca sabremos hasta qué punto la red de Lucio Urtubia o el equipo que pudo comandar la extensión que podía haber llegado a tener. Pero también para que nos hagamos una serie de. O nos hagamos una pequeña idea de hasta dónde llegaron las actividades de Lucio y los contactos de Lucio, hay que tener en cuenta que con los pasaportes, con los documentos de identidad, con los documentos nacionales de identidad, con los carnets de conducir que ellos falsificaban, esos documentos se repartieron prácticamente por medio mundo. Es decir, esos documentos aparecieron en manos de las Brigadas Rojas, de los Bader-Meinhof, de los Tupac Amaru en Sudamérica. Aparecieron en manos incluso de la ETA que luchaba contra el franquismo en los años 70 y en los años 60. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que no era simplemente un falsificador que falsificaba 15 pasaportes y que con esos 15 pasaportes pues lograba que 10 o media docena o una docena de personas pudieran franquear la frontera entre Francia y España. Es que su red funcionaba a nivel global. Y de esos pasaportes y esos documentos nacionales de identidad se beneficiaban lo que él entendía en todo momento como luchadores por las libertades en todas partes del mundo. De hecho, nunca se quedó estancado. Él siempre iba como un paso más allá, ¿no? Siempre iba como evolucionando. Primero empezó, como comentamos, ¿no? Con los pequeños hurtos, después con el contrabando, después con la falsificación de documentos. Después, en la década de los 60, pues empezaron a falsificar monedas con las que financiaban grupos, como has dicho tú, Igor, por todo el mundo, a la cual a través de ello pues procuraban de alguna manera desestabilizar pues las economías, ¿no? Y recordemos que los 60, bueno, el contexto en el que vivía el mundo, ¿no? Esa Guerra Fría, esa primera parte de la Guerra Fría. De hecho, él tuvo siempre una idea que algunos, no sé si decir historiadores, pero sí que ha habido personas que han puesto cierta duda. Él tuvo la idea de inundar el mercado de dólares norteamericanos para hacer que la moneda se devaluara y perdiera su valor. De hecho, falsificaron dólares en su momento. Parece ser que esto era una actividad que era bastante sencilla de realizar, o que él siempre comentó que era bastante sencilla de realizar. Y se comenta, se dice o se afirma, o anécdota, que en su momento llega a conocer a Che Guevara, porque Lucio pensaba que desde unos pequeños talleres de París no se podía llegar a organizar semejante plan. Y pensaba que a través de Cuba, con una revolución prácticamente que estaba comenzando después de haber eliminado, de haber echado a Batista del país, desde Cuba se podría, digamos, iniciar esta marea o esta inundación de dólares norteamericanos por todo el mundo. Parece ser que hay un encuentro en París. Sí. En el aeropuerto de Orly, sí. A colación de lo que comentabas, claro, Lucio creía que Cuba tenía los recursos o los medios necesarios como para llevar a cabo ese plan. Entonces, sin Cuba, pues no sería posible. Pero sí, lo que se comenta o se afirma es que el Che Guevara pues fue a París a alguna reunión o algún evento concreto y, bueno, se citaron en el aeropuerto de París de Orly. Perdona, Aitor, ¿sí? Un pequeño inciso, porque recordemos que el Che Guevara era ministro. Exacto, efectivamente. Y vino a hacer un viaje diplomático. Efectivamente, sí. Con lo cual, pues lo que se dice es que se reunieron allí, en el aeropuerto de París, Orly, y bueno, pues supuestamente Lucio le contó el plan al Che y de intentar fabricar dólares e inundar el mercado de dólares falsificados. Y lo que dice la historia, por decirlo así, es que el Che Guevara se llevó unos dólares para enseñarlos en su viaje de regreso en Cuba y poder, pues bueno, que o de, digamos que le dieran el visto bueno en Cuba para poder desarrollar el plan. ¿Cómo acabó el tema? Pues ya te digo, entre comillas, vamos a dejarlo todo, pero el hecho es que el Che Guevara le contestó a Lucio pues que no era viable pues desarrollar el plan. Él asegura que sí, de hecho, él incluso tiene una opinión sobre Che Guevara, que era una persona muy fría, muy distante. Sí. No creía mucho en su propuesta. Sí, eso es. Pero bueno, luego hay personas, incluso una de las personas del CNT, de la CNT, por aquel entonces, asegura que no fue así, ¿no? Lo dejamos entrecomilladamente y no podemos afirmarlo al 100%, ¿no? De todas maneras, la idea era cojonuda porque, o sea, lo que querían, en resumidas cuentas, era estrangular la economía capitalista inundando el mundo de dólares. O sea, hubiese sido flipante si el Che Guevara y Cuba hubiesen apoyado la propuesta de Lucio. Se dice que detrás de Lucio pues había mucha gente muy poderosa, ¿no? Incluso hasta gobiernos. Eso ya... Bueno, sí, se dice que la red de contactos que tenía Lucio pues bueno, acababan en personalidades bastante, bastante importantes. Entonces, claro, de ahí a que después, posteriormente, luego lo comentaremos, pero veremos la importancia de esa red en el tema en el caso de Citibank, ¿no? A todo esto, entre medias, en mayo del 68 conoce a Anne, a una pequeña burguesa que se termina convirtiendo en su mujer, con la que tiene una hija y a las cuales termina por involucrar también en sus actividades, sí. ¿No? Que es curioso que a veces se le ha interpelado, ¿y por qué? ¿Cómo es que te casaste? ¿Cómo que un anarquista se casa, ¿no? Y él siempre responde, precisamente porque soy anarquista y hago lo que me da la gana. Efectivamente. Y hay también una anécdota curiosa, ¿no? Que es el propio Lucio, en ese flirteo con Anne, que le dice a ella, ¿qué pasa? Que no vas a salir con un albañil, ¿no? O con un obrero, porque bueno, ella al final pues venía de otro mundo y eran personas totalmente diferentes en ese sentido, ¿no? Pero al final hasta se casaron y todo, ¿no? Es bastante curioso. Y de hecho, aunque comentamos, bueno, aunque no, comentamos que tanto su esposa como su hija se involucran en las actividades, bueno, se involucran, alguna quizás a su pesar, se involucran en las actividades de Lucio, es a partir de los años ya 70 cuando empezamos ya a hablar del proceso de falsificación a mayor escala. Aquí hay otro pequeño salto y se dan cuenta de que, bueno, pues de pasar de documentos de identidad se podría falsificar otro tipo de no sé si decir de documentos, que bueno, que retomando un poquito la pequeña idea de no de inundar de dólares, en este caso de inundar de cheques el mundo, pero de la que sí se podrían, digamos, extraer cuantiosos beneficios para la causa. Y es cuando empiezan con la idea de falsificar cheques de viaje. Entre Curdela nunca probó una copa, viviendo entre ladrones siempre la trabajó, comprende y ama a aquella que con hambre y sin ropa a las aguas hervidas del vicio se arrojó. Una pieza inmunda tiene una madre vieja, a fuerza de miseria y de fregar la tina, por ella fue su grito inicial y la gran que... Bueno, en este primer programa de la temporada hemos querido escoger y elegir a esta persona de la cual estamos hablando, como lo es Lucio Urtubia. Ya como nos queda poco para terminar el programa, pues vamos a hablar, ¿no?, de esa acción subversiva más importante de las muchas que realizó Lucio Urtubia, como fue el tema de los cheques de viaje del banco estadounidense First National Citibank, actual conocido como el Citibank, la cual quería, ¿no?, inundar, así como no lo pudo conseguir, bueno, no lo pudo conseguir. No se dio inundar o estrangular, o como queráis llamarlo, el mundo capitalista de dólares, pues bueno, había otra vía, como dijimos anteriormente, ¿no? Quería, él siempre, o sea, no se estancaba, quería dar un paso más, y siempre buscaba la manera, y al final la conseguía y la consiguió. La idea, digamos, surge de una acción previa. Ellos se dieron cuenta de que en la época había muchos empresarios pagaban a los trabajadores a través de cheques. Entonces crearon toda, no voy a decir una red, pero bueno, crearon toda una serie de trabajadores fantasmas a los que aportaban la documentación necesaria vía falsificación de los documentos oportunos. Y con esos cheques iban a los bancos y cobraban la nómina. Pero claro, eso al final, no voy a decir que fueran migajas, pero se quedaba un poquito corto para las ideas que tenían. Entonces de ahí surgió la posibilidad de falsificar otro tipo de cheques que se utilizaran a nivel mucho más amplio. Empezaron con falsificando cheques de Banco de España, o cheques españoles, que parece ser que era muy sencillo el realizarlo, pero que claro, que tenían el inconveniente de que no se podían utilizar fuera de España en el momento. Entonces decidieron ir a por uno de los mayores bancos en entonces y que funcionaba a través de todo el mundo. Consiguieron unas planchas de falsificación casi perfectas y bueno, pues después de varios intentos lograron unas falsificaciones, bueno, que prácticamente era imposible distinguirlas de las oficiales. Lo que hacían era básicamente comprar un cheque de verdad, lo replicaban X veces con unos mismos números, con la misma numeración, y lo que hacían era, tenían diferentes equipos distribuidos no solamente por Francia, sino por el resto de Europa, gracias a los documentos que falsificaban, a los documentos de identidad y los pasaportes que falsificaban, estas personas podían viajar libremente por Europa, iban siempre de dos en dos, y lo que hacían era, para que... Claro, es que a veces es complicado tratar de, o sea, intentar imaginar cómo lo lograron, ¿no? De todas maneras, perdona, porque se, Igor, hacía todo a la misma hora y en el mismo día. Perdona que te interrumpa. Es que en la solo, bueno, yo era muy muy muy pequeñito en la década de los 80, pero la figura financiera, por así decirlo, que más se utilizaba, no es como ahora, que casi la mayoría de la gente pues tiene una tarjeta de crédito y con eso se puede mover a través del mundo. En la época, lo que se utilizaba con mucha frecuencia y regularidad, y creo que era lo único, no sé si las tarjetas de crédito, la verdad es que no sé. Apenas funcionaban. La mayoría de la gente se movía por el mundo, era a través, y esto sí lo recuerdo yo, que se llamaba, por lo menos allí en Venezuela se llamaba Travel Check. Aquí no sé cómo se le llamaría, pero era lo mismo, los cheques Travel esto. Y entonces la gente se movía, era a través de eso por el mundo, y bueno, también servía como moneda de cambio. Bien. Perdona que te haya interrumpido. No, en absoluto. Además, está bien hacer el inciso para que todos entendamos un poquito qué era esto de los cheques de viaje. Entonces, estábamos comentando con esos cheques falsificados, con esos talonarios falsificados, se ponían de acuerdo para el mismo día y a la misma hora entrar a las sedes bancarias y cobrar esos cheques de viaje. Claro, cuando ellos iban a donde el cajero, la cajera correspondiente, comprobaban que esa numeración era la correcta, porque siempre hay un tiempo de impasse hasta que se demostraba que, bueno, pues que con esa misma numeración se habían cobrado 10, 20, 30, 50, 100 o 200 cheques de viaje. Imaginaros la red de distribución que tenía que tener la organización capitaneada por Lucio Urtubia para que en media Europa, el mismo día y a la misma hora, entraran equipos de dos personas a sustraer dinero a través de esos cheques de viaje. Europa y Latinoamérica, creo. Sí, porque también se movían por Sudamérica, sí. Y eso fue una de las formas con la que Lucio pudo poner en jaque a la banca, porque no había manera bueno, de descubrir, ¿no? Porque se movía, ¿no? O sea, al mismo tiempo se estaban efectuando dichos cambios de moneda y de cheques travel en prácticamente, claro, casi todo Europa. Cuando llegaba la información al banco y cuando comprobaban que con una misma numeración se habían retirado X cantidades de dinero o X cheques de viaje, ya era demasiado tarde para pillarlos. Claro, y la información en los 80 no iba tan rápido como ahora con el tema de internet, ¿no? y las nuevas tecnologías. Evidentemente. Llegados a este punto, ya las autoridades francesas tenían vigilado desde hace bastante tiempo a bueno, simplemente por comentar, porque decíamos que estaban fabricando y falsificando todo este tipo de documentos. Claro, esto no se consigue desde una simple imprenta. O sea, de hecho, muchas veces había imprentas en las que eran colaboradoras y había empresarios que cedían sus instalaciones para que se pudieran llevar a cabo las falsificaciones, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, se entraba fuera de la jornada laboral, fuera de la jornada laboral, se allanaban una serie de imprentas y desde allí se realizaba toda la falsificación, se limpiaba todo para que al día siguiente, cuando volviera a entrar la gente o el empresario a su imprenta, se encontrara o no sospechara absolutamente de nada. El caso es que las autoridades francesas y la policía francesa llevaba ya tiempo siguiendo la pista de Lucio Urtubia, desde a las primeras expropiaciones, a las falsificaciones de documentos, a, digamos, el rumor de que había toda una red que estaba utilizando cheques de viaje falsos por buena parte del mundo. A partir de entonces comienza esas series de entradas y salidas de la cárcel de Lucio Urtubia. A veces es porque le pillan con documentación falsa, a veces es porque todavía tiene cargos pendientes de las expropiaciones, pero digamos que de todo ello consigue salir en mayor o menor medida librado. Gracias, entre otras cosas, a un abogado y amigo que ha seguido hasta ahora, que se llama Thierry Fagard, y a un prestigioso abogado que no conocemos exactamente en qué momento logra entrar en contacto con Lucio Urtubia. Entiendo que a través de su abogado personal, que se llama Roland Dumas, que en su momento llegó a ser el ministro de Exteriores francés. O sea, para que nos hagamos un poquito una idea de las amistades y de las colaboraciones y de la red de que consiguió tejer Lucio Urtubia. De hecho, creo, bueno, si no estoy equivocado, creo que también era trabajó con François Mitterrand, ¿no? En su gabinete, ¿no? O fue abogado de... Él llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores francés y, así como anécdota, también fue el abogado de Picasso, por ejemplo, entre otros. Bueno, ¿qué tal si escuchamos a un fragmento del propio Lucio Urtubia antes de terminar el programa? "84 años y aún creo que este puto mundo se puede mejorar. Si no creyera, pues estaría pues viendo las chorradas de que dan en la televisión o las bobadas que escribe la gente, ¿comprendes? Pero yo creo sobre todo en lo que hacemos." Lucio. Sí. Bueno, ese era Lucio Urtubia, ¿no? Lucio Urtubia, pues, siempre defendió, a pesar de ser considerarse, ¿no?, y autodenominarse anarquista, pues siempre defendió el trabajo. Decía, ¿no?, abro comillas, "somos albañiles, pintores, electricistas, no necesitamos del Estado para nada. Si el paro y la marginación quedaran revolucionarios, los gobiernos habrían acabado ya con el paro y la marginación", cierro comillas. Ese es Lucio Urtubia, ¿no? Hombre muy espontáneo, súper inteligente, listo. Pero bueno, creo que hay que terminar con el caso de Citibank, ¿no? O sea, ¿qué pasó después? En esas entradas y salidas de la cárcel, lo que comentamos hace un rato, ¿no?, la importancia de esa red, de la acción colectiva que él tanto defiende a día de hoy, ¿no? Pues que el hacke al Citibank fue un acuerdo al que tuvieron que llegar, según Lucio. Unos 40 millones de francos, si no recuerdo mal. Esa es más o menos la cifra, tampoco creo que sea la exacta, pero bueno, más es lo que él asegura. Y fue lo que ese dinero fue el que le pidió al Citibank. Porque, claro, ¿qué ocurría? Pues que el Citibank se dio cuenta de que tenía al cabeza pensante. Al autor, digamos, intelectual, vamos a decirlo, sí, claro que sí, de la idea, pero se daba cuenta de que le seguían circulando cheques por ahí. Entonces... Sí, eso es. O sea, él, cuando Lucio Urtubia ya le realizan una trampa, porque digamos que él ve la posibilidad de que en algún momento determinado le pudieran capturar. Y hay un supuesto norteamericano que se apresta a recoger o a comprarle todo el stock que tenía de cheques que tenía, más las planchas, por una cantidad determinada. Esto termina por convertirse en una trampa y es capturado por la policía francesa y entra en prisión. Como tú bien decías, Aitor, el Citibank creía ya que tenía, digamos, atrapado ya al cabecilla y que eso iba a hacer que desapareciera el problema de los cheques falsos. Pero, sin embargo, los cheques seguían cobrándose. Con lo cual, y muy a pesar del propio banco, deciden llegar a un acuerdo con el propio Lucio a base de retirar los cargos. Lucio, además, les pide una cantidad económica determinada a la que accede el propio Citibank. Y a partir de entonces es cuando, digamos, una vez ya que Lucio entrega, se produce un intercambio a través del abogado de Lucio, se supone que se entregan las planchas, se supone que se entrega el stock de cheques que tenían todavía, y desde ese momento, pues bueno, digamos que Lucio se convierte en un anciano venerable. Compra un inmueble destartalado en Rue de Cascades, en París, y lo convierte pues en algo parecido a lo que podríamos entender aquí por un gazteche. Un sitio abierto, libre, en el que se realizan todo tipo de actividades, tanto culturales, como intelectuales, como artísticas, pero siempre sin ningún intercambio de por medio, y al que le da el nombre de Louis Michel. Que, por cierto, una vieja conocida del programa, y que aprovechamos para recomendar aquí a todos los que y todas las que nos estén escuchando a través de la página de Personas en la Irola o a través de nuestro propio Facebook, que puedan recuperarlo para saber un poquito más sobre esta luchadora incansable. Y luego, pues, comentar un poco, quizá debido a su paso por esas entradas y salidas que comentabais, ¿no? De la cárcel de Lucio, y bueno, y también tiene que ver seguramente sus ideas anarquistas, el hecho de que él pues repudie absolutamente la prisión, ¿no? Entonces, él cree que no, en ningún caso tiene que haber gente prisionera. Y que, bueno, que es uno de los temas que hay que acabar, ¿no? Él defiende la libertad absolutamente, y bueno, incluso ha llegado a comentar que a Rodrigo Rato habría que quitarle todo el dinero que ha robado, pero que no debería estar en prisión, ¿no? Entonces, pues bueno, él defiende absolutamente la libertad al 100%. Es algo curioso, ¿no? Un personaje maravilloso, sin duda. Eso sí. Es. Y como siempre, bueno, nuestra intención, ¿no?, es, bueno, presentar simplemente, ¿no?, a las personas que traemos, entre comillas, al programa, y que los y las que nos están escuchando, pues si quieren indagar un poco más, ¿no?, pues para nosotros, fenomenal. Sí, porque en una hora no da tiempo para mucho, y se nos han quedado varias cosas en el tintero, pero bueno, esperamos que por lo menos les haya aquellos y aquellas que nos hayáis escuchado, que os haya gustado el programa y que hayáis aprendido a apreciar un poquito más y a valorar la vida de este personaje extraordinario. Y que el que o la que no haya oído hablar de Lucio Urtubia, pues nosotros encantados, porque la verdad es que es una persona que merece ser conocida. Pues sí, la verdad que un placer hablar de este hombre que sigue vivo, que podéis localizarle en YouTube en cualquiera de sus charlas, de sus entrevistas y demás. Está a disposición de cualquiera que le interese, y que, bueno, que desde aquí, desde Personas, pues hacemos con todo el cariño del mundo, pues estos homenajes a todas las personas que traemos, ¿no? Con todo el cariño y con toda la humildad. Así que efectivamente, no nos queda nada más por decir en el programa de hoy, simplemente despedirnos de todos y todas, y gracias, es que ricasco a todos y todas por estar con nosotras. Agur. Venga, agur, bye. Hasta el siguiente programa. Es que ricasco, agur.